9 de la mañana con 36 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día, con el segmento de encuentros existenciales. Y bueno, también quiero, antes de comenzar, pues agradecer a las personas que han estado escuchando el programa y que me han estado escribiendo, pues se los agradezco mucho. Y pues también pues los sigo invitando a que sigan escuchando las grabaciones, ¿no? Yo también lo estuve escuchando este fin de semana y pues como siempre, ¿no? Siempre, pues es de gran ayuda para cada uno de nosotros el poner en práctica las lecciones del libro Un Curso de Milagros. Y bueno, como les decía ahorita, vamos a finalizar hoy el capítulo 7 que nos habla sobre los regalos del reino. Y hoy vamos a finalizar con el apartado El Estado de Gracia. Y bueno, en el apartado número 11, que se titula El Estado de Gracia, la primera frase que nos dice es muy importante que la escuchemos, porque dice: el Espíritu Santo siempre te guiará acertadamente porque tu dicha es la suya. ¡Qué bonito! El Espíritu Santo siempre te guiará acertadamente porque tu dicha es la suya. Eso es lo que su voluntad dispone para todos, porque habla en representación del reino de Dios, que no es otra cosa que dicha. Entonces, seguirle, por consiguiente, es la cosa más fácil del mundo y lo único que es fácil, ya que no es este momento. Por lo tanto, es algo natural. Entonces, el mundo va en contra de tu naturaleza al estar en desacuerdo con las leyes de Dios. El mundo percibe grados de dificultad en todo, y eso se debe a que el ego no percibe nada como completamente deseable. Al demostrarte a ti mismo que no hay grados de dificultad en los milagros, te convencerás de que en tu estado natural no hay grados de dificultad en absoluto, porque tu estado natural es un estado de gracia. Entonces, la gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios. Cuando no están en estado de gracia, están fuera de su medio ambiente y por lo tanto no se desenvuelven bien. Entonces, es cierto, ¿no? Leí todo esto para recordar que cuando nosotros estamos espabilados, estamos pensando en otras cosas. De hecho, nos dicen la palabra, ¿no? Espabílate, así como que, a ver, deja lo que estás haciendo, ¿no? O sea, o no estás haciendo nada tal vez, pero lo que no estás haciendo, o sea, te sumerge en tus pensamientos, en tus preocupaciones, en tus tensiones, ¿no? Entonces, cuando no estamos en estado de gracia, cuando no estamos tranquilos, felices, disfrutando del momento, entonces es ahí cuando nos encontramos fuera de nuestro medio ambiente, o sea, nuestra naturaleza o nuestro estado natural es un estado de gracia que desafortunadamente parece que nosotros no lo entendemos y entonces no lo vivimos de esa manera, ¿verdad? Entonces, de nada sirve que nosotros intentemos estar en un estado de gracia si estamos creando los mismos ambientes, ¿no? Todo lo que hacemos tal vez nos está produciendo tensión. ¿Por qué? Porque los estamos creando a través de este medio ambiente que no viene de la dicha, que no viene del Espíritu Santo, viene del ego, viene del miedo, viene de las preocupaciones que tenemos por lo que pueda suceder, del miedo de lo que tal vez ya hicimos y pues lo analizamos y decimos: ay, no, lo que me sucedió fue muy feo, entonces tengo miedo de que vuelva a pasar. O sea, todo este tipo de pensamientos, todo este tipo de examinación que hacemos constantemente nos aleja más de un estado de gracia, nos aleja más de estar tranquilos, de estar disfrutando el momento presente, de estar disfrutando con la vida, ¿no? nos hacemos problemas y vemos problemas por todo el mundo. A veces esos problemas no son problemas, a veces son maestros que nos están dirigiendo hacia otro momento, o sea, hacia otro lado, ¿no? Para que veamos hacia otro lado que no estamos viendo, ¿no? Hay situaciones en las que nosotros escuchamos que ciertas parejas, por ejemplo, están con problemas siempre. Pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas en la relación, ¿no? Que tal vez siempre se la hayan peleando, o inclusive tal vez ni pelean ni se hablan, ¿no? Entonces, pues se encuentran en un estado en el que obviamente no es un estado de gracia, no es un ambiente en el que pueden decir estoy disfrutando de mi relación o de mi momento con mi pareja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que tal vez la vida te está diciendo, a ver, ve para otro lado, o sea, no que vayas y busques a alguien más, ¿no? Pero ve hacia otro lado, o sea, no estés viendo esos problemas que lo único que te llevan es a más problemas. ¿Por qué? Porque de ahí no sales, ¿no? Entonces, la felicidad, la dicha, no va a recaer en alguien externo a ti, o sea, no le pongas la responsabilidad en alguien más, porque entonces nunca vas a ser completamente feliz ni dichoso. Si yo pongo mi felicidad a que todos, que mi pareja, que mi familia, que mis amigos, me traten muy bien, me amen, me alaben, qué sé yo, o sea, si yo pongo ahí mi felicidad, entonces, pues nunca va a ser completa, ¿no? Sobre todo imagínate que dices tú, yo no puedo vivir sin esta persona, o yo no puedo vivir sin este ser querido, ¿verdad? Que a todos nos pasa, que decimos, ¿qué pasaría en mi vida si esta persona no estuviera? Entonces nos empezamos a atormentar bastante. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros somos así gracias al entorno que hemos creado, ¿no? O sea, muchas veces uno se terapea de esta manera, nos terapiamos de esta manera, diciéndonos que pues somos felices porque la familia está bien, porque los hijos están bien, o porque tengo trabajo, o porque tengo comida, o porque tengo un buen salario, o porque tengo una casa donde dormir. O sea, nos metemos muchas ideas para decirnos estamos bien. Sin embargo, si no tuviéramos trabajo, si no tuviéramos familia, si no tuviéramos dinero, si no tuviéramos comida, o sea, si no tuviéramos todo eso, ¿qué pasaría por nuestra mente? ¿Qué pasaría por nuestra vida? ¿Qué diríamos? Ah, pues soy muy desdichada, estoy muy triste, pues la vida es muy difícil. O sea, cambiaría toda mi perspectiva de lo que es la dicha que siento, ¿no? O lo con lo que yo me identifico. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Ahí es donde yo decido que no me encuentro en estado de gracia. ¿Por qué? Porque tengo muchos problemas. Y obviamente, si lo analizo así, pues sí, voy a tener muchos problemas. Pero si lo analizo desde otra perspectiva, y si veo la vida a través del Espíritu Santo, pues la vida me está diciendo, así es tu vida. Y si quieres que no sea así, pues, o sea, muévete, o sea, haz algo, o sea, pero no te digas cosas para dañarte más, ¿no? Porque también te puedes decir cosas para animarte, pero pues lo importante es reconocer que lo que nosotros estamos viviendo no es un error. Lo que tú estás viviendo, donde lo estás viviendo, como lo estás viviendo, no es un error. Así es como lo tienes que vivir. ¿Por qué? No lo sé. O sea, si me preguntas por qué, no lo sé. Porque es obvio decir, ah, pues si te está yendo muy bien y te dices, pues así es como lo tienes que vivir, pues dices, ah, pues qué padre, qué bueno, ¿no? Pero si es algo en el que tú sientes que te faltan muchas cosas o que tienes carencias o esto o lo otro, y me preguntas, ¿pero por qué? Pues no lo sé tampoco, o sea. Sin embargo, nos toca vivir experiencias que no vamos a comprender a través de nuestra mente. ¿Por qué? porque nuestra mente ya está muy estructurada en lo que cree que es la vida, ¿verdad? Nuestros pensamientos ya nos dicen, oye, la vida debe ser así, ¿por qué? Porque la mayoría de mi entorno, la mayoría de mis amigos, de la gente con la que me relaciono, a todos les va así, pues wow. Entonces empezamos a vivir nuestra vida haciendo interpretaciones y pensando que pues la vida es perfecta para todos menos para uno. Y no es así, tu vida es perfecta, la vida de los demás también. Pero nos gusta confundirnos y nos gusta crear otro mundo distinto al que estamos viviendo. No podemos seguir diciéndonos que nuestra vida pues va a ser mejor en un futuro porque nunca va a llegar. No podemos seguir diciendo que tengo que luchar y tengo que sacrificarme mucho más para que mi vida sea distinta. No tienes que sacrificarte ni luchar. Tu vida no va a ser distinta. Si tu vida ahorita como la estás viviendo fuera, tendría que ser distinta, pues sería distinta. O sea, tú puedes luchar, tú puedes esforzarte, pero puedes también reconocer que si tu vida la estás viviendo así, es porque así es como la debes de vivir, así se está dando perfectamente. O sea, tanto la persona que tiene 1,000,000,000 de dólares o billones de dólares en su cuenta de banco, así como la persona que ni siquiera tiene una cuenta de banco y ni siquiera tiene un peso, así son perfectas sus vidas. La comparación es la que lo hace imperfecta, el querer ser lo que no somos, el querer vivir lo que no estamos viviendo, eso es lo que la hace imperfecta. Y la hace imperfecta nada más en nuestros pensamientos, en nuestra interpretación. Vamos a recordar que a todos nosotros se nos ha enseñado que lo que está en el reino le pertenece al reino y tú formas parte de este reino, ¿no? Y en esta lección no admite excepciones. Nos dice aquí el libro: te exhorto a recordar que te he escogido a ti para que le enseñes al reino lo que es el reino. O sea, te está eligiendo a ti para que recuerdes y para que le enseñes al reino, para que le enseñes a la vida lo que es tu vida, no al revés. O sea, qué hermoso, ¿no? Para que le enseñes al reino lo que es el reino. ¿Nosotros qué pensamos? Que la vida nos está enseñando lo que es la vida. Y no, aquí nos dice, enséñale tú al reino lo que es el reino. O sea, enséñale a la vida lo que es la vida. O sea, al hacer esto, estamos completamente aceptando que mi vida, o sea, es perfecta. ¿Por qué? Porque yo le estoy enseñando que así es como tiene que ser la vida a la vida, no al revés. O sea, cuando yo pienso que la vida o que mi vida debería ser distinta, entonces estoy diciendo, ay, ¿por qué la vida me está diciendo, me está enseñando que no, o sea, que no puedo ser feliz, que no puedo tener esto, lo otro? O sea, no. O sea, yo le voy a enseñar a mi momento lo que es el momento perfecto. Y el momento perfecto se encuentra recordar que yo estoy viviendo mi vida plena. Que yo tengo esa oportunidad de recordar que mi vida es plena. Y que yo le voy a enseñar a la vida lo que es la vida. ¿Por qué? Porque así entonces no voy a pensar que la vida me castiga, que la vida me trae estos momentos para que yo aprenda de ellos, para que entonces me esfuerce, para que entonces, o sea, no es así. Cuando una mente contiene solamente luz, conoce solamente luz. si tú vives tu vida dichoso y si solamente hay dicha en ti, ¿cómo vas a vivir tu vida? Pues dichoso. Y esa luz, cuando tú reconoces que tu mente contiene solamente luz, entonces esa propia luz va a alumbrar a todo su alrededor y se va a extender hasta otras mentes. Ahorita en estos momentos soy consciente de esta luz y ahorita en estos momentos la expando hacia ti, la expando hacia mi alrededor, hacia mi entorno, hacia mis seres queridos, hacia la gente que está aquí alrededor mío y que no las conozco y que no sé dónde están, pero sé que están. Lo mando y lo extiendo a todo el mundo. Y esas mentes que tal vez ahorita no ven la luz y que están, se sienten en la oscuridad, ahorita pueden sentir esa luz. ¿Por qué? Porque transforma, la luz, el amor transforma y las transforma en majestad. La majestad de Dios se encuentra en ellas para que la reconozcas, para que la aprecies y para que la conozcas. Como nos dice aquí el libro, la manera de aceptar tu herencia es reconociendo la majestad. Y te lo repito, la majestad de Dios se encuentra en ellas para que las reconozcas, para que las aprecies y para que las conozcas. La manera de aceptar tu herencia es reconociendo la majestad de Dios en tu hermano. O sea, quítate todos esos problemas que tienes acerca de la gente que está en tu entorno y que está en tu vida. No son tus enemigos. Esa persona con la que te enojaste no es tu enemiga. Son nuestros pensamientos la que nos hace pensar que somos separados, que tú eres distinto a mí, que pobre de mí o pobre de ti, ¿no? No sé qué es lo que tú estés viviendo. Pero realmente como tú lo estás interpretando, no es la realidad. Lo sé porque todos queremos interpretar nuestra vida y nos damos cuenta que por eso hay muchos conflictos. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestra vida es muy distinta a la tuya, entonces tú no sabes mis problemas, entonces no te metas, entonces ¿cómo me puedes decir eso si tú no sabes lo que yo estoy sintiendo? Y bueno, ya sabemos hacia dónde va eso, ¿no? Entonces si nosotros reconocemos este don en cualquiera, no nada más en ti, en todos los demás. Si tú reconoces su don en cualquiera, habrás reconocido lo que Él te ha dado a ti, lo que Dios te ha dado a ti. Y nada es fácil de reconocer que la verdad, ya que es un reconocimiento inmediato, inequívoco y natural. Entonces te has enseñado a ti mismo a no reconocerla y esto ha sido muy difícil para ti. Entonces, como nos dice aquí el libro de Un Curso de Milagros, nos dice, al hallarte fuera de tu ambiente natural, es muy posible que te preguntes, ¿qué es la verdad? Toda vez que la verdad es el medio ambiente por el cual y para el cual fuiste creado, no te conoces a ti mismo porque no conoces a tu creador, no conoces tus creaciones porque no conoces a tus hermanos, quienes las crearon junto contigo. Nos dice también, he dicho que únicamente la filiación en su totalidad es digna de ser co-creadora con Dios, ya que únicamente la filiación en su totalidad puede crear como Él. Siempre que sanas a un hermano, reconociendo su valía, reconociendo su perfección, estás reconociendo su poder para crear, así como el tuyo propio. Ya lo he dicho muchas veces en otros programas, que cuando tú das, no se te quita, te lo aseguro, quítate esa idea de que el compartir se me está quitando, que si doy tanto amor, entonces me quedo sin menos, ¿no? Por eso nunca doy tanto amor a los demás, o nunca ayudo con dinero porque entonces me van a seguir pidiendo y entonces me voy a quedar con menos, ¿no? Hay que quitarnos esa idea, todos somos uno. Si tú puedes dar lo que puedas dar, como lo puedas dar, dalo. ¿Por qué? Porque estamos co-creando con la vida. Si alguien, si tú tienes algo, unas monedas, y una persona te está pidiendo unas monedas y dices, no, no la voy a dar porque son las únicas monedas que tengo, ¿quién te dice que esas monedas que tú tenías no eran para ti, sino eran exactamente para esa persona? Porque así es como co-creamos con el mundo, con el universo. Nuestra idea del ego es la que nos dice, si yo le doy, me quedo sin monedas. ¿Y a mí quién me da monedas? Esas ideas son las que nos hacen alejarnos más de nuestra esencia. ¿Por qué? Porque en el estado de gracia no hay carencias. Recuerden que el estado de gracia es natural. Y no podemos negar ser parte de la verdad, porque en la verdad está ese estado de gracia, está la dicha, está el poder creativo. Y nosotros estamos negando ese poder creativo. Y si negamos ese poder creativo, estaremos negando a Dios que te creó. Cuando no conocemos nuestras creaciones, entonces no nos conocemos a nosotros mismos. O sea, tus creaciones no pueden establecer tu realidad tal como tú tampoco puedes establecer la de Dios. Pero sí podemos conocer la realidad de Dios. Y la realidad de Dios es que tú vivas tu vida en estado de gracia. Dios te comparte su amor contigo, comparte su ser contigo. O sea, que tú lo puedes conocer. No puedes decir que no lo conoces. Si no lo conoces, es porque no quieres ver. Habrá gente que tal vez dice, yo no creo en Dios, yo no creo en nadie, yo me creo que yo estoy solo aquí en este mundo y que nací, no sé, donde naciste, de tus padres obviamente, pero que después de que mueres, pues ya se acabó, ya no hay un reencarnación, ya no volverán a ser tu alma y esto y lo otro, ¿no? Entonces, si está pasando eso en tu mente, o sea que pues no puedes concibir todas estas ideas porque ya tienes pues muy, ¿cómo lo pongo? No sé cómo decirlo, ¿no? Pero ya tienes tú esa idea de cómo es la vida, entonces pues yo no te voy a cambiar lo que tú crees que es la vida. Ni nadie te la va a cambiar. Y ni tampoco te estoy diciendo que me creas. De hecho, siempre les digo, no me crean lo que yo les digo. Pero si tus creencias te están llevando a vivir tu vida como que algo le falta, como que está vacía, como que no se llena, como que no puedo realmente ser completamente feliz, o como que no puedo sentir la vida como debería sentirla, porque uno sabe, por más de que nos digamos que nuestra vida es perfecta, así diciendo que pues tengo enemigos, de que tengo carencias, de que tengo miedos, etcétera, etcétera, por más de que digamos, mi vida es perfecta, aunque tenga todo esto, pues no es perfecta, no es, porque cuando tú te enojas, tú sabes que no estás bien. Cuando tú maldices a alguien, tú sabes que no te sientes bien. Cuando tú ves algo como una injusticia, sabes que algo no está bien. Cuando tú no tienes algo que crees necesitar, tú sabes que no estás bien. Y ya no me voy a dar con más ejemplos para reconocer, o sea, y ser sinceros de que si nosotros sentimos una carencia en algo, pues la vamos a querer llenar con algo más. Y si la tienes que llenar con algo más, llénala con lo que debe de ser, con tu presencia. Cuando uno está presente en el instante, que es este que estamos viviendo, no habrá carencia alguna. Ningún niño recién nacido, inclusive si tú recuerdas tal vez tu nacimiento, que me imagino que pues habrá gente, quién sabe. Yo no recuerdo mi nacimiento, yo no recuerdo ser bebé, yo no recuerdo qué pensaba cuando era bebé. Empiezo a recordar en cuanto ya empecé a hablar. Y no cuando empecé a hablar, ¿no? Sino cuando ya tenía mis conversaciones de niña. Pero pues a lo que iba es de que cuando nace un bebé, o sea, no tiene todo este embrollo mental, no tiene todos estos problemas, ¿no? No se complica la vida. Tiene hambre, llora. Le duele algo, llora. O sea, se está manifestando su vida, su existencia. Y nosotros, pues tenemos mucho conocimiento, entonces pues sé muchas cosas, entonces sé lo que quiero, sé lo que no quiero, sé lo que me hace feliz y sé lo que no me hace feliz. ¿Pero por qué? Porque yo lo establecí así, porque yo establecí mi creencia de lo que es la vida. Inclusive llegamos a decir, te conozco más que la palma de mi mano. Para los que son padres, no es algo que dicen constantemente, de, no, cuando tú ya vas, yo ya vine, o cómo es el dicho. Pero bueno, nunca salen los dichos, espero que lo haya dicho bien, ¿no? Pero si tienen hijos, o sea, pues creen conocer muy bien a sus hijos, y no, lamento decirles que no. Tú no sabes lo que tu hijo está pensando, lo que piensa de ti. Te puede decir que piensa esto y realmente no lo ve así. Lo puedes interpretar tú de una manera y no es así. Ya hemos hablado, ¿no? Que les recuerdo el libro de los cuatro acuerdos. En una parte, en uno de ellos, de los cuatro acuerdos, te dice ahí de que si tú vas a una sala de cine y estuvieran proyectando tu vida y vas a la sala donde están proyectando tu vida, de cómo te ven tus padres, y en otra sala cómo te ven tus hermanos, y en otra sala cómo ven tus amigos, cómo te ven talala, te darás cuenta que dices tú, yo soy esa persona, así me ven. No, yo no soy así, ni pienso así, ni... ¿Por qué? Porque cada quien está creando su propio mundo y sus propios personajes. Y tú tal vez me estás creando a mí como un personaje, no sé cómo me estás creando, pero pues, para ti lo hace verdad eso, y va a ser verdad, ¿no? Que así soy. Aunque yo te diga, no, yo no soy así. Entonces, no vamos a complicarnos ahorita, por lo menos, nuestra existencia. Y si somos conscientes que realmente desconocemos muchas cosas, ¿para qué nos vamos a complicar? ¿Para qué nos vamos a hacer problemas cuando sabemos de que pues desconocemos mucho de lo que nosotros queremos conocer? Antes decían que la Tierra no era redonda, ¿no? Que era cuadrada. Y todos en esa época, pues la Tierra es cuadrada. Y quien te dijera que la Tierra es redonda, que pues es un falso, un mentiroso, un loco. Y ahora, pues la Tierra es redonda. Ah, pues sí, la Tierra es redonda, no es cuadrada. Si alguien te dice, no, la Tierra es cuadrada, tú vas a decir, no, estás mal, ¿tú qué vas a saber? Se ha comprobado que es redonda. Y si en unos años más dicen, la Tierra es ovalada, o es esférica, o es un holograma. Fíjate que la Tierra realmente no es así, es vacía, es hueca. Y nosotros, pues, nuestra mente, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué? Entonces, desconocemos muchas cosas y asumimos conocer la vida y las cosas que están a nuestro alrededor. Entonces, te lo estoy diciendo para que veas la magnitud de las cosas que desconocíamos o que desconocemos y cómo nos hacemos problemas por cosas que nosotros creemos conocer, ¿no? Te das cuenta que tus problemas, por más grandes que sean, pues no se van a comparar con cosas tan enormes, ¿no? Hoy en el segmento de tecnología y ciencia estamos hablando sobre las explosiones del sol, ¿no? Y en esas explosiones pues están diciendo que pues, fue bastante fuerte. Sin embargo, nosotros tenemos problemas acá económicos, tenemos problemas de salud, tenemos problemas. ¿Quién nos dice que el planeta en sí, o sea, va a estar existiendo por siempre? Están sucediendo muchas cosas en el mundo. Y como que no es justo que nos metamos tanto en el personaje que hemos creado. No es justo para nosotros, sino no es justo para la vida en sí, ¿no? No podemos seguir negando parte de la verdad. No conocemos realmente nuestras creaciones, por más de que digamos por mi esfuerzo, por mis metas, por mi esto, por lo otro, he logrado esto. Porque es muy, muy egoísta de nuestra parte decir eso, estamos hablando a través del ego. Es bueno que hagas cosas, es bueno que te esfuerces, es bueno, pero hazlo consciente de que eso no es lo que realmente es la vida, o es tu vida, o es lo que te va a llevar a la dicha, o al amor, o a la felicidad. ¿No crees que cuando tengas tantos millones en tu cuenta de banco vas a ser completamente feliz? No necesito decirte ve y compárate, o sea, con la gente que ha logrado cosas inimaginables. Si lo que te preocupa es lo económico, checa ahí a los más millonarios y las vidas que han tenido y cómo las han dejado, o sea. No te voy a pedir eso porque te vas a dar cuenta de muchas cosas y dices, no, pues no es tan padre como uno se imagina, ¿no? Pero no, o sea, no por eso, sino porque ¿de qué sirve compararte con alguien más que no es lo que tú estás viviendo y no es lo que te toca vivir? O sea, la gente que nace en una cuna de oro y la gente que nace ni siquiera para tener una cuna, una casa. O sea, ellos se esforzaron. O sea, cuando eres bebé, ¿te esforzaste por nacer en una cuna de oro? Para que veas cómo la vida se manifiesta de formas muy misteriosas, ¿no? Tal vez tú reniegas y dices, ah, qué padre los que nacen siendo príncipes, siendo hijos de reyes, siendo hijos de millonarios. Esos pensamientos vienen del ego y vienen de compararte con algo que no eres tú, que no estás viviendo. Vive tu vida aceptando tu realidad. Y la realidad es que si estás viviendo y estás observando ahorita una pared blanca, es lo que tienes que observar. Y no tiene que ser negra, y no decir, ah, yo quería que la pared fuera negra porque es blanca. O sea, no estés cuestionando, no estés rechazando lo que está a tu alrededor. De decir, ay, esta persona me gritó y yo quería que no, que me amara, que me dijera cosas bonitas. O sea, es ir en contra de lo que está sucediendo. Y no porque esté sucediendo así esté mal o esté bien. Así es como tiene que suceder. Algo vas a ver de ahí que tal vez antes no veías. Y bueno, ya me extendí bastante en el tema, así que voy a pasar rápidamente

Entonces, con esta bella huello repaso, vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales. Y pues recordando la última, estoy decidido